Yo soy Jay. Te llamo para ver si contestas y saber cómo estás. Dime si un minuto me prestas para poderte contar que me la paso soñando que tú estás aquí conmigo. Me muero porque soy mía, pero nunca lo consigo. Y dime si esta noche nos vemos. Adentro de mi cuarto prendemos. Lo que pase nadie tiene que saberlo. Bajo la sábana tú y yo nos comemos. Volvemos y lo hacemos. Dime si esta noche nos vemos. Adentro de mi cuarto prendemos. Lo que pase nadie tiene que saberlo. Bajo la sábana tú y yo nos comemos. Volvemos y lo hacemos. Y lo hacemos a lo romántico. Tú eres mi artista, yo tu fanático. Tú eres la galaxia, yo galáctico. Quiero tener un momento fantástico, soy táctico. Eres mi fantasía sexual. En ti pienso más de lo habitual. Si no es contigo, entonces no voy a quemar. Estar sin ti es una maldad. Y en mi cama la tengo desnuda. Me pide siempre de la pura, que abajo le hago una locura. Tú sabes debilitarme con solo besarme, no puedes borrarte. Y en mi cama la tengo desnuda. Me pide siempre de la pura, que abajo le hago una locura. Tú sabes debilitarme con solo besarme, no puedes borrarte, ey. Y dime si esta noche nos vemos. Adentro de mi cuarto prendemos. Lo que pase nadie tiene que saberlo. Bajo la sábana tú y yo nos comemos. Volvemos y lo hacemos. Y dime si esta noche nos vemos. Adentro de mi cuarto prendemos. Lo que pase nadie tiene que saberlo. Bajo la sábana tú y yo nos comemos. Volvemos y lo hacemos. Poco a poco vas a entender que él no está a mi nivel. Y aunque lo intente, él no va a poder. Ya tú eres mi mujer. Yo que los dos sabemos en lo que nos metemos cuando nos comemos. Tú sigues aquí en mi cama porque disfrutas cuando lo hacemos. Y yo te llamo para ver si contestas y saber cómo estás. Dime si un minuto me prestas para poderte contar que me la paso soñando que tú estás aquí conmigo. Me muero porque soy mía, pero nunca lo consigo. Y dime si esta noche nos vemos. Adentro de mi cuarto prendemos. Lo que pase nadie tiene que saberlo. Bajo la sábana tú y yo nos comemos. Volvemos y lo hacemos. Y dime si esta noche nos vemos. Adentro de mi cuarto prendemos. Lo que pase nadie tiene que saberlo. Bajo la sábana tú y yo nos comemos. Volvemos y lo hacemos. Ey, yo soy Jay. Jay Alex Ray B. Ey, The New Flow, Movie Flow Records. Te llamo back, nos vemos. Te llamo back, nos vemos. Te llamo para prendemos.